padre mío, yo quiero los bienes que me corresponden, me voy de la casa. Y aquel padre, al ver a su hijo así decidido, se acerca y le abraza. Hijo mío, no sé por qué lo haces, si aquí es todo es tuyo, nada te falta. Ya soy un hombre, ya solo me guío y sé bien guardarme. Cuánta tristeza quedó en el anciano. Mi hijo querido, mi hijo adorado. Comenzó a vagar por el mundo buscando placeres que siempre encontraba. Sus amigos, que así se decía, al ver su riqueza, su rey le llamaba. Cuando todo lo hubo malgastado, se vio en la pobreza y desamparado. Pensó en su padre cuando le decía: quédese a mi lado. Cuánta tristeza había en el anciano, mirando el camino, mirando el camino, le estaba esperando. Los cerdos que la apacentaba, comiendo algarroba, su vientre llenaba. Sus amigos, que así se decía, al ver su pobreza, ni eso le daba. Cuando todo hubo terminado, se vio sin sus ropas y sin sus calzados. Pensó en su padre cuando le decía: quédese a mi lado. Cuánta tristeza quedó en el anciano. Mi hijo querido, mi hijo adorado. Pensar que en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tiene la abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme, hazme como a uno de tus jornaleros. Regresando con su cuerpo flaco, su cabello largo y sus pies descalzos. Y su padre, que tanto le amaba, mirando el camino, siempre le esperaba. La tristeza que había en su rostro, debajo sus ojos, se le transformaba. Al ver a su hijo llegar andrajoso, le besa y le abraza, regocijado. Porque Dios es